Llegó la bronca bárbara. Yo me animo, dijo alguien, y gritó como aquel, como nosotros, como ustedes. Ahora saltó la bronca. ¡Carajo! La lucha que nos parió. El programa de Hijos La Plata. Todos los sábados a las 13 horas por FM Universidad. Ciclo de charlas contra la represión y la impunidad. Juicio a los genocidas. Criminalización de la protesta. Ley antiterrorista. Gatillo fácil. Participan Enrique Fuchman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. María del Carmen Verdú por la Correpi. Organiza Hijos La Plata. Ciclo de charlas contra la represión y la impunidad. En el marco de la Cátedra Epistemología de las Ciencias Sociales, Facultad de Trabajo Social, 9 y 63. Bueno, buenos días a todos. Como acá dijo el compañero, bueno, soy Enrique Fuchman, también me conocen como Cachito, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, en mi condición de sobreviviente del campo de concentración y exterminio que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada. Los organismos de derechos humanos, a partir del 83, principalmente aquellos que teníamos que ver en forma directa con el genocidio que hubo en nuestro país, estuvimos fuertemente cruzados por un debate, que seguimos estando cruzados por un debate, que es cuál es el rol de los organismos de derechos humanos. Los organismos de derechos humanos nos tenemos que ocupar solamente de denunciar a los genocidas, o también los organismos de derechos humanos tenemos que denunciar las violaciones a los derechos humanos que suceden en el presente. Algo que puede parecer muy pueril llevó inclusive a una ruptura dentro de los colectivos de organismos de derechos humanos. En el año 2006, los organismos que estamos dentro del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que sería lo que acá es la multisectorial, decidimos fuertemente, más allá que muchos ya lo venían haciendo, pero como colectivo, empezar a debatir todo el tema de criminalización de la protesta. O sea, nosotros lo que observábamos, algo que veíamos absolutamente todos los militantes, era el hecho de que en el presente había diferentes violaciones a los derechos humanos. Y había una muy particular, que era el hecho que cada vez que un compañero, una organización, empezaba a llevar adelante una lucha por sus derechos, automáticamente tenía por parte del Estado alguna respuesta. Ese debate que empezamos a darlo en el año 2006, empecé a trabajar, había una pregunta entre todos los organismos, siempre se hablaba de que había en nuestro país 3.000 compañeros procesados, 4.000 compañeros procesados, y la verdad que no teníamos idea de cuántos era. O sea, todos decíamos, se reprime en el país, pero no teníamos idea de qué significaba realmente eso que decíamos. Estamos en medio de ese debate cuando se dio acá en La Plata el secuestro de Jorge Julio López. En ese momento, realmente eso nos cruzó a todos, nos cruzó muy fuertemente a todos. Quedó trunco ese debate, empezaron tanto acá como en Capital, reunión de la marcha todos los meses. Pero obviamente en la calle la realidad continuaba. Y esto hace que finalmente en el año 2010 retomemos ese debate. Se da en el marco también del asesinato de Silvia Supo en Rafaela, Santa Fe. Si alguno no lo sabe, Silvia Supo era también sobreviviente de los campos de concentración y exterminio de la época de la dictadura, y es asesinada cuando, después de haber sido testigo en el caso Bruce, y cuando tenía que ser testigo contra la policía de Rafaela por su secuestro y el secuestro y desaparición de su compañero. En ese momento, bueno, empezamos a plantear de que el tema de la criminalización de la protesta, o sea, el tema de la represión, persecución, pero como vamos a ver, con un objetivo muy claro, que es separar al militante de su contexto social e inmovilizarlo, era un elemento invisible a la sociedad. Para la sociedad, este es un gobierno donde se respetan los derechos humanos, porque hoy se están haciendo juicios contra los genocidas. Y por lo tanto, la violación de los derechos humanos actuales y sus diferentes características es algo invisible a la sociedad. Entonces, como primera medida empezamos a hacer una serie de movilizaciones en Capital para empezar a sacar el tema a la calle. Y junto con eso empezamos a intentar armar un archivo sobre los diferentes tipos de procesamiento y compañeros que están siendo procesados. Digo intentar armar porque, aunque cueste creerlo, todavía, o sea, todos tenemos muy metidos los valores del sistema y en particular de la propiedad privada, y siempre creemos que, por lo tanto, creemos que cada cosa es nuestra. Por ejemplo, el compañero perseguido es un compañero nuestro de la organización, el compañero asesinado es un compañero de la organización, nunca está visto como algo del todo. Tal es así que después de 36 años del golpe de Estado, ya llevamos 29 años o 28 años y medio de retiro de la dictadura con gobiernos constitucionales. Los organismos de derechos humanos todavía no pudimos crear una base de datos única con respecto a el tema de la dictadura. O sea, una base única con respecto a compañeros desaparecidos, compañeros detenidos, compañeros exiliados, compañeros asesinados, represores, genocidas. No existe eso. Ha sido imposible hacer una base de datos. Para cada uno, la base de datos es suya. De la misma forma, no había datos sobre qué le pasaba a cada organización en cada lugar del país. Bueno, empezamos a hablar entre nosotros, se empieza a intercambiar entre los organismos las informaciones, se empieza a mandar a través del Encuentro Popular de Justicia a todo el país el pedido de información, pero un pedido que no nos digan cuántos compañeros tienen procesados. Si no, nos parecía que la cosa tenía que ser científica, ser hecha, que, como decía el compañero, tiene que ser con un hecho que nos sirva como una herramienta de lucha, una herramienta de transformación. Entonces empieza a pedir a los compañeros que manden nombre de los compañeros, en qué situación fueron procesados, o sea, cuál fue la lucha en la cual fueron procesados, situación de procesamiento, etcétera, etcétera. Empezamos a juntar esa información. No hay información de esto para que tengamos en cuenta, no hay ningún relevamiento a partir de algo interesante, el año 2005. No había ningún relevamiento. Y cuando empezamos a juntar la información, nos empezamos a encontrar realmente con algo que nos terminó preocupando. ¿Por qué digo que nos terminó preocupando? Nosotros tenemos cuantificado, por un lado, nuestras tablas, que no son tablas de la asociación ni nada por el estilo, son tablas de todos los organismos que hemos participado en la confección de estas tablas, o sea, son tablas abiertas dentro de los organismos. Cualquiera de estos organismos las puede consultar, las puede estudiar, las puede ver. Nos hemos encontrado con lo siguiente. Ya tenemos más de 2.200 compañeros cuantificados con todos los datos. Más 1.600 compañeros que tenemos datos de que fueron en algún conflicto criminalizados, y no faltan datos para poder ingresarlos a la tabla. Pero entre las dos sumatorias tenemos casi 4.000 compañeros. Y ahí viene la pregunta que nosotros nos hacemos. Si tenemos nosotros casi 4.000 compañeros ya con datos, ¿Cuántos compañeros realmente están siendo criminalizados? ¿Cuántos compañeros el Estado descarga realmente todo su poder sobre ellos? Obviamente muchos más, porque todavía cuánto es lo que nos falta de información. Y eso es lo primero que salta de este primer estudio, que realmente, cuando planteamos 3.000, 4.000 compañeros, hoy lo decimos con forma científica, pero nos quedamos cortos. Es mucho más. Acá, en este primer PowerPoint, lo que estamos viendo es cómo los niveles fueron modificándose durante los años a partir del 2001. Cuando ponemos el 2001, no olvidemos que tenemos, entre otras cosas, 19 y 20. Cosa que después en otra gráfica se va a ver más. Y lo que empezamos a ver con real preocupación es que a partir del 2009 empieza a crecer el hecho de la criminalización, con un pico en el 2010. Y una preocupación muy grande en el 2012, o el 2012 está cortado a mitad de febrero. Por lo tanto, ese pedacito que aparece ahí es de un mes y medio nada más. Si esto se continúa en el resto del año, obviamente vamos a de vuelta a tener una situación preocupante. Y esto no es una casualidad, porque a su vez nos encontramos que en el año 2008-2009 empiezan a aumentar los conflictos. O sea, tenemos primero un aumento de conflictos y posteriormente empieza a aparecer el aumento de la criminalización. Como se verá en este gráfico, no está dirigido a un sector en particular. Fijémonos que acá tenemos sindical, por originarios, organizaciones partidarias, movimientos desocupados, territoriales, ambientalistas, estudiantiles, e inclusive esos organismos de derechos humanos procesados. Porque, aunque no lo crea, los abogados, hay lugares del país donde para cortar el conflicto procesan a los abogados. Jujuy, por ejemplo, Jujuy. Entonces, en el tema del conflicto, en el Ingenio de la Esperanza, en el Ingenio de Ledesma, que por primera vez en décadas vuelvan a tener comisiones internas, automáticamente se da la orden de detención de la conducción de los sindicatos y también de los abogados que los tienen que defender, con lo cual se quedan automáticamente sin presión. Bueno, como verán, los dos sectores que agrupan casi dos tercios de compañeros criminalizados son el sindical y el pueblo originario, que realmente tenemos que poner, ahí tenemos que corregir, es pueblo originario y campesinos. Y no es casualidad que estos dos sectores tengan el dos tercios. Lo que nos están diciendo, y lo vamos a ver, pasar a otra, en esta gráfica, es el tema de conflictos. La mayor cantidad de conflictos que tenemos son conflictos sindicales, el 31,7, y conflictos de tierra y vivienda, el 32,3. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno sale en su fábrica a pelear, o en un comercio, en un supermercado, a pelear por mejores condiciones de trabajo, por mejor salario, automáticamente tenemos, se le abre una causa judicial. Y el otro caso es el tema de la tierra. Cuando decimos el tema de tierra y vivienda, acá las comunidades campesinas salen a pelear por el pedazo de tierra y de vivienda y automáticamente son procesados. O sea, reclamar por algo que les corresponde, eso significa automáticamente ser procesado. Después tenemos, obviamente continuamos, en el tema territorial, todos los problemas territoriales que hemos tenido en todos estos últimos años, y en el tema del medio ambiente, que es el otro tema que ha crecido mucho, es lo que ustedes conocen, todo el tema de la mega minería y demás, mega minería, papelera, etc. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cuál es el motivo realmente por el cual se los está procesando? Esta es otra gráfica, y la gráfica de cómo están siendo procesados por provincia. Como ustedes están viendo, los datos que estamos incorporando son de los compañeros que tienen todos estos datos. O sea, el dato de el sector al cual pertenece, el conflicto, el lugar, O sea, nadie puede decir que esto está tirado por número por cualidad. El tema del cuerpo lo mismo. Acá van a ver que la provincia de Buenos Aires tiene un privilegio de ser la provincia por el 48%, lo cual tiene una determinada lógica. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires tiene una parte importante de la población del país. Tiene aproximadamente, que tendrá un 15 millones, sobre 40 millones, estamos hablando de que tenemos más de la tercera parte. Entonces, el 48% tiene que ver con el tema de su densidad poblacional. Y esto tiene que ver porque lo que vimos antes, en el anterior, de los conflictos sindicales esencialmente se dan en los lugares de concentración urbana. Sacando el tema de los sectores petroleros, el grueso de los conflictos sindicales son conflictos de dónde están los complejos industriales. En todo el cordón de la provincia de Buenos Aires es un cordón de muy fuerte conflicto sindical. La segunda provincia, y acá empieza a haber un tema interesante, es la provincia de Río Negro. La tercera, la de Neuquén, y después tenemos Santa Cruz. Tres provincias patagónicas, y con lo cual a nosotros nos preocupa mucho, porque la densidad de población de la Patagonia es muy baja. La Matanza tiene más población que toda la Patagonia junta. Y fíjense ustedes que estamos teniendo, entre las tres provincias, estamos teniendo un 29,2, 34,6%, casi una tercera parte entre esas tres provincias. Lo cual lo está marcando un hecho que es muy fuerte, los niveles represivos que hay en esas tres provincias. Y esencialmente eso se da en la provincia de Neuquén, en el tema sindical y el tema de los pueblos originarios, en la provincia de Río Negro se da el tema sindical, el tema de medio ambiente, es muy fuerte en la provincia, y también conflictos territoriales. Y en el tema de la provincia de Santa Cruz, esencialmente los temas sindicales. Y la otra provincia que después continúa es la provincia de Tucumán, con el 4,3%. Donde ahí tenemos conflictos por sindical y conflictos por tierra y vivienda. Este punto. Acá como verán, empezamos acá a entrar a la pregunta de por qué se nos empieza. La batería legal que se les carga sobre los compañeros. Si uno piensa que solamente se le aplica un artículo del Código Penal, dos artículos, se van a equivocar. Fíjense, todo esto son las baterías legales a las cuales se enfrentan los compañeros. Daños calificados, tratado de viaje, potencia de viaje, intimidación, violación legítima de la libertad grabada, nos aplican lo mismo que nosotros acusamos a los genocidas. Esto de la legítima de libertad grabada se empezó a aplicar en los conflictos fabriles cuando los compañeros hacían las tomas de fábricas. Algo que no nos pasó ni siquiera en la década del 60 y el 70. Para que ustedes tengan idea, en la década del 60, en un plan de lucha del 71, se tomaron 35.000 establecimientos industriales para demostrar que el planteo de la falta de Huerta Grande, que era el congreso de la CGT, de que el control logró la producción era posible, se tomaron los establecimientos y hicieron producir 35.000 establecimientos, pero en ningún caso se nos dijo que privábamos a los patrones de su libertad. Ahora nos acusan por privar a los patrones de la libertad cuando tomamos un establecimiento. Y aquí todo lo mismo. El tema es, ¿cuál es el motivo? El motivo que se busca, porque a su vez tenemos compañeros presos que antes no lo teníamos, pero son pocos. La mayoría de los compañeros no están presos. Tienen las causas abiertas durante años. Cada vez que la causa se le va a caer por restricción de tiempo, la mueven un poco para que siga estando abierta. Entonces, ¿cuál es el objetivo? es que cuando un compañero tiene una causa, ante todo se tiene que preocuparse por la causa, no por la lucha, por la causa, tiene una causa abierta. Su entorno familiar empieza también a estar preocupado, tiene una causa abierta, los embarga. Ha salido el embargo por más de 100 mil pesos a los compañeros delegados de SCRAP. ¿Cuántos delegados puede poner? ¿De dónde saca un embargo de 100 mil pesos para cubrir? Todo eso que, lo que hace es empezar a que esa lucha se empiece a frenar. Y a su vez el entorno empieza a mirar, porque si los compañeros referentes son procesados, ¿qué le puede pasar a él? Y por eso a su vez en el último año, los últimos, mejor dicho, dos años, lo que se ha profundizado es la criminalización sobre las cabezas de los conflictos. No sobre cualquiera, sino sobre las cabezas de los conflictos. De tal forma entonces que los compañeros digan, si a mi delegado, si a mi referente lo están judicializando, ¿qué me va a pasar a mí que soy base? O sea, lo que acá se busca nuevamente es inmovilizar a partir del miedo. Esto cierra con la famosa ley antiterrorista. Una ley que es, no es de ahora, los primeros intentos fueron en la época de Onganía, pero a partir del 2005, 2005, 2007, 2009, 2011, o sea, cada dos años, este gobierno le fue agregando diferentes condimentos. Y los últimos condimentos que le ha agregado es el tema de que se le duplica las penas que están en el Código Penal a todo aquel compañero, o sea, a todo aquel que lleve adelante una medida para intentar cambiar la postura de un gobierno, o sea, funcionarios nacionales, de representantes de gobiernos extranjeros o de organizaciones internacionales. O sea, aquel que quiere que se modifique una resolución, ya sea el gobierno nacional, un gobierno extranjero o de un organismo internacional con el Fondo Monetario, puede ser considerado terrorista y se duplica la pena. Todo dice, bueno, pero a nadie se le aplica eso. Y nosotros decimos que desde el mismo día que está sancionada esa ley, la ley se está aplicando. ¿Por qué? Le pregunto a alguno de ustedes. ¿A quién le gusta que le digan que es un terrorista? A la vez. Si ustedes van a hacer un corte de ruta, salen acá a cortar la calle por el conflicto de la facultad, y sus padres se llegan a enterar que eso puede ser considerado un acto terrorista por esta aplicación de esta ley, que es modificar una resolución tomada por una autoridad nacional, provincial, etc. La pregunta es, ¿al público qué les van a decir? Lo mismo, mirá, es lo mismo que le van a decir. O sea, son leyes que están puestas no solamente para aplicarlas en forma directa, sino desde lo subjetivo, se empiezan a trabajar el mismo día que están aplicadas. Porque hasta ahora veníamos hablando de los compañeros que se les van abriendo causas. Pero junto con la apertura de causas tenemos los compañeros que han sido asesinados. Porque teóricamente, en este país, obviamente, no hay asesinados por luchar. Cosa que no es cierto. Desde el 2001 hasta la fecha, hay más de 70 compañeros asesinados por luchar. Si nosotros sacamos los 39 que fueron del 19 y 20 de diciembre, son 40 en el 2001 por un compañero en otro conflicto, pues vemos que el grueso de los conflictos, de los poderes asesinados por luchar, se dan en los últimos años. Este gobierno, como ustedes podrán ver, tiene 1, 2, 4, 5, 10, 24 compañeros asesinados al momento del cierre. Y digo asesinados al momento del cierre, porque acá, por ejemplo, falta agregar el compañero Cristian Ferreira del Mocase, asesinado en el mes de marzo. Ya este informe estaba asesinado. Los cuatro compañeros que figuran acá son los tres compañeros de Daniel Santizán de Rosario el 1 de enero y la compañera del Pol de Mateo. El resto, por ejemplo, el compañero del Mocase no se notaba. Entonces, y con un elemento preocupante, que es, en el 2010 tenemos un pico. A partir del 2010 tenemos ya, con el compañero Mocase, 20 compañeros asesinados. Por luchar. después compadre, va a ser una gran ley, el tema de generación de la pobreza, y por lo tanto va a hablar de uno de sus aspectos que es el anillo. Esto, si este cuadro, ustedes lo superponen con el cuadro de compañeros procesados en conflicto, vamos a ver que se empiezan a emparejar con un pequeño corrimiento del mundo. O sea, primero tenemos que a los compañeros protestan, se los judicializa y si con eso no alcanza, se los asesina. Y con un tema que es interesante, el grueso de los asesinados por luchar son compañeros de Mariano Ferreira, un tema sindical, y después que pasa esencialmente por tierra y vivienda. Los compañeros latinoamericanos, los compañeros de Formosa, compañeros del Chaco, los compañeros en Ledesma, que como dice el compañero Cocaste en todo el pelo, son todos casos de tierra, como con un mensaje que es la tierra sigue siendo de la oligarquía. Para ir redondeando todo lo que hable acá el compañero, y por esto le voy a pasar, por lo que voy a decir, la posta es, no es que primero uno se organiza y lo reprime, no. Lo primero que buscan es que los pobres no se organicen, no se reconozcan como parte de un colectivo, no se reconozcan como pares entre sí. Por eso tenemos más de 2.000 asesinos por asesinato fácil y muertos en lugares, y 4.000 total entre muertos en lugares. Por lo que le están diciendo, en el tema de Bariloche, ¿se acuerda usted de Bariloche en junio del 2010? El caso Borejoy, a la noche, cuando empezaba el Mundial de Fútbol, todo el mundo pendiente del Mundial, de la selección, la policía de Río Negro, de Bariloche, recibió una denuncia de que se había habido un robo. Salieron a la calle, vieron a tres chicos, tiraron y mataron a uno. El mensaje que hay ahí, hacia el resto, ¿cuál es? Nunca hagas nada, porque si a él que no le pasó nada, no hizo nada, lo mataron, a vos, que pues, si llegan a hacer algo, ¿qué te va a pasar? Eso es criminalizar la protesta, la pobreza, no es un problema policial, es un problema totalmente político, porque lo que se busca es que los pobres nunca se reconozcan. Ahora, si los pobres se reconocen y se organizan y luchan, cumplirán todos sus derechos, pasa lo que le manda el segundo mensaje, porque en Bariloche, al otro día, cuando sale el pueblo a reclamar por el joven asesinado, matado por matar, nada más, matan a dos más. Entonces decimos que el mensaje no es que se equivoque, no es que acá hay excesos. Acá no hay ningún exceso. Acá hay una política que empezamos con los pobres para que no se organicen, y cuando se organizan, le descargamos todo el aparato de Estado. Empezamos con el Código Penal, los procesamos, si tenemos que llegar a meter en cana, lo metemos en cana, y si no alcanza con eso, también se va. Eso es, desgraciadamente, decimos desgraciadamente, las conclusiones que sacamos en el mundo de derechos humanos de esta investigación abierta, porque la tenemos que continuar, sobre el caso de la madre Cristian Ferreira, pero hay una cantidad de más casos que se estuvieron dando durante el mes de marzo, nuevas formas de denuncias que está haciendo el Estado, etc. Pero como hecho conceptual es ese. Primero lo que organizas y que se organiza está todo el aparato del Estado. Lo que nosotros decimos, este informe lo que nos tiene que servir es para tomar conciencia de la situación en la cual estamos y no para inmovilizarlo, sino todo lo contrario, para salir a reclamar que se termine esta política, porque si uno lo sabe, obviamente, no puede salir a reclamar. Acá sabemos claramente dónde estamos parados, sabemos claramente cuál es la situación y creemos que entonces tenemos que empezar entre todos a divulgarlo primero y después